Celestiales busco el buen sonido de ese bello arpa con que David adoraba al Señor. Seguramente mi Dios tiene el eco del bello arpa y aún el de la flauta con que Jubal con amor le alabó. Y hoy quiero fundirlos con mi hermoso acordeón, el eco del arpa y la flauta también. Y así nace bendecida mi adoración, con acción de gracia para mi gran rey. Y así me muevo en los lugares celestiales, adorando a mi Dios Padre y a su Hijo el Señor. Uno mi canto con los 24 ancianos, que con toda reverencia le dicen a Dios. Santo, santo, santo, santo eres mi Señor. Muchas gracias, mi Dios, por la vida, por la paz, por tantas cosas, pero sobre todo gracias por la salvación. Muchas gracias, mi Dios. Pastor Ángel Flores y mami, una fiesta celestial para el Rey de Reyes, Jesús, desde Valledupar. A nuestro gran rey, brindemos aplausos para nuestro Señor, que llegue al trono que son para él. Y así me muevo en los lugares celestiales, adorando a mi Dios Padre y a su Hijo el Señor. Uno mi canto con toditos mis hermanos y con toda reverencia cantamos a Dios. Santo, santo, santo, santo eres mi Señor. Muchas gracias, mi Dios, por la vida, por la paz, por tantas cosas, pero sobre todo gracias por la salvación. Muchas gracias, mi Dios. Santo eres mi Señor. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias.